los idiotas no piensan. Si crees que permanecerás, es porque los idiotas no piensan. Desquiciado en tus fantasías, comes tu propia carroña. Desquiciado en tus pensamientos, comes tu propio excremento. ¿Crees que estás en la gloria? Pero el infierno comienza. Muerto en vida, siempre sufrirás. Suplica y revuélcate como la excreción que eres. No maldigas tu suerte, porque es lo que te mereces. No existen palabras para describir la miseria en la que vas a terminar por ser tan falaz. Deseando tu sufrimiento como un animal rabioso, poder enloqueciendo como un perro destructivo. La rabia que profesas es monzoña de idiota. Si crees que permanecerás, es porque los idiotas no piensan. Si crees que permanecerás, es porque los idiotas no piensan. Desquiciado en tus fantasías, comes tu propia carroña. Desquiciado en tus pensamientos, comes tu propio excremento. ¿Crees que estás en la gloria? Pero el infierno comienza. Muerto en vida, siempre sufrirás. Suplica y revuélcate como la excreción que eres. No maldigas tu suerte, porque es lo que te mereces. No existen palabras para describir la miseria en la que vas a terminar por ser tan falaz. Suplica y revuélcate como la excreción que eres. No maldigas tu suerte, porque es lo que te mereces.